apetece escuchar buena música y saber más de nuestra cultura, sintoniza la radio Ecos del Sur. Queridos querida audiencia, buenos días. Estamos aquí hoy día para transmitirles el programa de hoy, que tiene la finalidad de reivindicar los valores culturales de nuestro país. Es nuestro deber, para eso está este medio de comunicación. Y no nos cansaremos, siempre y cuando estaremos ahí para agitar la mente de la gente que quiera levantarse y hacer algo por la cultura de Guinea Ecuatorial. En estos momentos, decirles que cumplimos hoy, la radio esta cumple 2 meses de creación. Pues, ¿qué les voy a decir? La persona que les está hablando tuvo un día la iniciativa de crear un medio para tener cerca a este grupo mayoritario que está totalmente desamparada, que no tiene, que no posee información y que no posee el calor humano que deben tener. Y también decirles que este medio, no me gustaría que confundieran este medio con otros medios que existen. A mí me da absolutamente igual que hayan otros medios que se expresen libremente y se expresen a lo que quieran hacer, pero lo que no me gustaría es que confundan este medio con otros medios. Lo mío es resaltar, reivindicar los valores culturales de Guinea Ecuatorial. Decirles que todo ser humano que pretende llegar a un desarrollo, a una mejora en el futuro, tiene que pasar por una primera vía, que es la cultura. Una persona inculta no puede soñar, no puede pretender ser alguien en el futuro sabiendo que no posee lo básico. No posee lo básico. Pues, querida audiencia, esto es lo que queremos decir hoy. Y empezamos con este programa, emitiéndoles la melodía musical del Barrio X. Gracias. Audiencia, esto es la denuncia de estos jóvenes cantantes. Nosotros estamos aquí en la radio El Eco del Sur para haceros saber el eco nuestro que lo estamos extendiendo hacia el sur del continente africano, concretamente en Guinea Ecuatorial. Queremos hacerles saber, hacer un llamamiento a todos nuestros radio oyentes que es bueno mantener la cultura. Es bueno mantener la cultura. Estamos viendo en nuestras sociedades actualmente gente que se molestan en criticar los sistemas políticos que hay actualmente, que si las cosas no marchan bien, que si lo otro no marcha bien, pero esta misma gente que están criticando el sistema, se olvidan que el sistema está formado por personas, por seres humanos, y que ellos también son seres humanos. El momento en el que tú le propones una conversación a una persona como estas que están criticando el sistema, lo que hacen es rechazar tu opinión, responderte de una forma inadecuada y pensar, ellos piensan que la idea de ellos es la mejor. Pero yo me pregunto, si tú estás criticando a aquel que está ahí arriba, que está haciendo malas cosas, ¿por qué tú no aceptas la opinión del compañero? ¿Por qué no aceptas la sugerencia del compañero, de la persona con la que tienes a tu lado, que estáis luchando por los mismos fines? Hay momentos que, sinceramente, nos ponemos a pensar que si realmente nosotros somos la garantía del futuro. Y a mí me da mucho por pensar que hayan gente jóvenes que sean capaces de matar la opinión de los demás, el pensamiento de los demás, de rechazar todo aquello que no se identifican con ellos y seguir a ellos a su bola por sus objetivos sin pensar sin pensar en que hay otra gente como ellos que también disponen de una opinión. Pero en el momento en el que el otro tiene una opinión diferente a la tuya, no quiere decir que se desencaminado. Una persona, no todos podemos tener las mismas opiniones y los puntos de vista. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que aceptar las críticas. Tenemos que hacernos, o sea, una autocrítica de realmente si nosotros valemos para lo que estamos haciendo. Porque todo aquel que se sienta delante de un micrófono tiene que saber que le están escuchando en el más allá, pero fuera de los micrófonos. Y mantienes una conversación con esas personas que están criticando las situaciones sociales, cosa que digo yo que no funciona, el sistema no funciona, pero ellos no son capaces de aceptar una sugerencia, ni son capaces de aceptar una crítica. ¿Qué esperas de una persona que no es capaz de aceptar una sugerencia o de una crítica? ¿Qué esperamos? Nada. Lo que significa que el futuro nuestro también será peor de lo que es ahora. Porque si ahora mismo esta gente que están criticando el sistema, que nada funciona, que lo otro no funciona y lo demás no funciona, o sea que vamos, a esta persona si cuando esté en el poder sabrá escucharte, si a día de hoy no sabe escucharte sabiendo que no tiene nada, no sabe escucharte ni acepta opiniones de nadie, es que es lamentable. A esta gente se puede ver directamente que esta gente tiene unos objetivos claros, que es llegar a la cúspide y olvidarse de aquella gente con las que luchaban o promovían las mismas ideologías o iban de una misma dirección. Si tú realmente eres una persona que necesitas el bien para los demás, que estás luchando por una causa, tienes que aceptar críticas, tienes que aceptar sugerencias, tienes que saber escuchar. Tienes que saber escuchar, porque el saber escuchar te hace más persona. Te formas a ti mismo, aprendes de los demás y en el futuro sabrás si realmente ha valido la pena lo que te han estado diciendo o lo que has decidido tú hacer. Pero si directamente rechazas una opinión o un consejo de una persona, es porque, vamos, ¿crees tú que todo lo sabes hacer? Evidentemente que no. Como seres humanos que somos, no somos al 100% completos. Siempre, por eso estamos viviendo en sociedad. Necesitamos de los demás. Si no necesitáramos de los demás, no viviríamos en sociedad. El ser humano es, decimos que el ser humano es un ser que vive en la sociedad, porque tiene, sabe convivir. Aprende de los demás. Todo lo que tiene, o sea, se complementa con las actuaciones de los demás. Pero si ahora mismo viene un compañero, me dice, oye, el eco del sur, dice, la red del eco del sur, proponemos que, por favor, que haga tal cosa. Perfecto. La red del eco del sur, y yo, personalmente, lo voy a analizar, si realmente forma parte del formato mío. Si veo que no forma parte del formato mío, pues intentaré hacer unas modificaciones que se ajusten al formato, o si no, directamente decir que no. Por ahora mismo, este no es el formato mío, y por esto ya hay otra gente que se dedica a otros formatos. ¿Eh? Hay otra gente que se dedica a otros formatos, pero es lamentable saber que hay gente que tiene el don de criticar, el don de alzar la voz, que tienen el don de decir cosas, pero en el fondo, se comportan de otra manera. Se comportan de otra manera. Que simplemente le digas a una persona que, oye, le digas una palabra suave, o le des un consejo, intentes darle un consejo, es como quien dijese que le estás invadiendo moralmente. No, todo ser humano necesita un consejo. Todo ser humano necesita un consejo. ¿Por qué creéis que hoy en día los sistemas no funcionan? Decimos que la gente no invierte en nuestra cultura. Porque no saben escuchar a esta gente que está arriba, no saben escucharnos. No saben atender a nuestras peticiones. Y si tú, que hoy estás gritando, estás ansiando un cambio, tú no eres capaz de cambiarte a ti mismo, ¿cómo crees que mañana, si te toca a ti estar ahí arriba, podrás escuchar a este pueblo? Que ya no será una única persona que te está dando un consejo, ya serán varios. No sabrás escuchar a esta multitud. ¿Cómo crees tú que podrás hacer el trabajo que realmente tienes que hacer? Si hoy una persona te da un consejo, no sabes escucharlo. ¿Cómo? Es lamentable. Ayer subí un artículo, redacté un artículo que se titulaba Llamamiento a la reflexión. Llamamiento a la reflexión. Quise hacer ver a la gente que todos estamos llamados a ser personas en la sociedad. Todos estamos llamados a formar parte de esa sociedad. Contaba el relato de un señor que bajó para comprar el pan, y que viendo a la panadería se cruzó con un mendigo. A escasos metros se cruza con un delincuente, con un ladrón, que le estaba robando las monedas a un ciego que estaba ahí mendigando en la acera. Y el hombre, la situación le disgustaba. Y llegando a la panadería, llega un pez gordo y le dice, oye, al panadero, necesito comprar todos los panes que hay porque lo valgo. Pues el hombre que vino a comprar una barra de pan no pudo regresar a casa con la barra de pan porque el pez gordo tenía muchas amantes e hijos que alimentar. El hombre se fue a su casa enfadado. Al llegar a casa, su mujer le pregunta por el pan. No contesta a la mujer. Y cuando el hombre se no contestó a la mujer por lo enfadado que estaba, estaba disgustado por todo. Y este mismo hombre estaba en el pan. O sea, su jefe le había comunicado escasos días que posiblemente le echarían del trabajo. El hombre prende el televisor para ver las noticias. Y la primera noticia con la que se encuentra es que subirá el Euribor y que aumentará el paro. el hombre, sin pensarlo dos veces, se puso a gritar que nada funciona, que tú eres una puta mierda, que no sé qué. Pues, ¿qué pasa? Este mismo hombre que está ahí criticando que nada funciona, que los gobiernos no hacen nada por mejorar las cosas, él tiene un gobierno en su casa, que es, lo forma. Los miembros de su gobierno son su mujer y su hijo. Perfecto. Tú, padre, madre o hijo, tienes un gobierno en tu casa. Si no eres capaz de gobernar tu casa, ¿cómo serás capaz de gobernar un pueblo entero? Es el punto clave de la reflexión que yo estuve haciendo ayer, que se titulaba Llamamiento a la reflexión. Pues, ¿qué pasa? Este mismo señor se fue a su cuarto, se echó sobre la cama intentando olvidar lo que había vivido en este día. Y de repente llega su esposa y dice, oye, que la comida está preparada. El hombre, sin responder a la mujer, se dirige a la mesa muy enfadado. Y la mujer ya percataba que el marido estaba enfadado. Pues intentando tranquilizar a su marido por si podía bajarle el enfado, le puso una canción romántica de cuando eran novios. Pues, ¿qué pasa? El hombre cogió... dio un puñetazo sobre la mesa, estando la niña en la mesa comiendo y la mujer, y dijo, que apagues esta puta mierda ya, hija de puntos suspensivos. Pues, ¿qué pasa? Ese mismo hombre mostró esta actitud delante de su hija, y la mujer, al querer responderle, que pero ¿qué te he hecho para que la tomes conmigo? El hombre, sin pensarlo, cogió un puñetazo, o sea, sacó un puñetazo, noqueó a la mujer y la mujer se quedó desplomada en el suelo. Pues este mismo hombre cogió, llamó a emergencias y les hizo saber los sucesos. La mujer la llevaron al hospital a urgencias. Los servicios sociales se llevaron a la niña. Y días después, la policía arrestó al hombre por maltratos de género. Este mismo hombre, querida audiencia... este mismo hombre que criticaba al sistema, que nada funciona, él se olvida que forma parte de este gran globo que es la sociedad. Si la suma de los individuos, de los miembros individuales de la sociedad falla, el colectivo también fallará. Si un padre no es capaz de gobernar su hogar, dudo que pueda gobernar una nación. Si tú estás ahí, no sabes escuchar el consejo de tu compañero, de tu vecino, de tu amigo, dudo que mañana sepas escuchar el consejo de un pueblo. Lo dudo mucho. He estado viendo en las redes sociales que sacan temas de debate y que ves a uno que no acepta la opinión del otro y le lanza insultos, le lanza descalificaciones. Querida audiencia, esto no nos está conduciendo a una mejora. Es más, nos está poniendo a los pies de la tontez. A los pies de la tontez y de la desgracia. Tenemos que primero saber escuchar, ser autocríticos, aceptar consejos, y cuarto, saber elegir los consejos que te están transmitiendo, y quinto, saber sacar decisiones. Tener un criterio. Es muy fácil, señores. ¿Por qué no somos capaces de aceptar la opinión de una persona? ¿Por qué no somos capaces de escuchar la opinión de una persona, luego someterla en análisis y ya luego responder si es necesario a esta opinión. ¿Por qué no somos capaces de ver al otro hermano, como un signo de mejora? Porque es un signo de desarrollo, de evolución. No evolucionaríamos nosotros los seres humanos si no tuviésemos a un hermano, a un colega, a un vecino a nuestro alrededor. Es decir, no evolucionaríamos si no hubiese una sociedad. Desde el momento en el que tienes a un compañero al lado tuyo, a un hermano, tienes la capacidad de evolucionar, porque vas a aprender de esta persona y esta persona también aprenderá de ti. Si pensamos que las cosas que hacemos hoy día las podemos hacer porque nos da la gana, estamos en error. Nos estamos equivocando muchísimo. Nos estamos equivocando muchísimo. Porque hoy, la misma gente que hoy están criticando el sistema, hay que ver cómo son ellos. Que se hagan esta autocrítica, ¿cómo soy yo? ¿Realmente me veo identificado con este ser que hoy no hace las cosas, no sabe escuchar a un pueblo? ¿Yo sé escuchar a mi hermano? ¿Sé aceptar críticas? ¿Sé escuchar al otro? ¿Acepto sugerencias para mi evolución personal? Es fácil, desde en casa, meterse al Facebook, dar una opinión, descartar la opinión del compañero o del hermano, decirles cuantas palabrotas y ¡pam!, cerras el ordenador y ya está. No. Después de las redes sociales, hay varias personas que sienten. Hay varias personas que tienen una personalidad. El momento en el que rechazas, pones en duda la capacidad de una persona, su personalidad, es que le estás rechazando completamente. A mí, si una persona me rechaza mi opinión, es porque no necesita de mí. Lo primero que voy a hacer es decir, vale, pues nada, amigo. Gracias por conocerte, ánimos y hasta luego. Es esto. El ser humano tiene que tener un criterio. No porque te digan una cosa hoy tengas que, no, cambiar de parecer y ya luego ya, en segundos después ya aceptas, no. Esta gente que gritan, que dicen y lo otro, que critican a aquellos que hacen malas cosas y luego esta gente que están ahí arriba, observan a los que están ahí abajo peleándose, que son los que están gritando, que son los que están en las redes sociales aceptando, insultándose del uno al otro y rechazando las opiniones de los otros. Es que la gente que está de arriba salen reforzados, se ríen de nosotros que estamos echando nuestras quejas, y echando nuestras quejas, insultando a los demás, descalificando a los demás. Y haciendo cosas que realmente no valen, o sea, que no valen para el formato social nuestro, no vale para la construcción de nuestro país, no vale. Muchos tenemos varios ejemplos de gente que han ansiado ser políticos en nuestro país, que al llegar a la cúspide, simplemente por no ser, al llegar a la cúspide, pues empiezan a pelearse entre sí y al final el grupo se rompe y cada uno va a su lado. ¿Quién sale a reforzar en este momento? Responderme a esta pregunta. La verdad, hoy en día, al ser un programa cultural, yo hablo de estos temas, pero como lo dije ayer, la persona que no se sienta identificado con este medio puede coger y dejar de escucharme. Es muy fácil, muy fácil. Lo que no aceptaré son descalificaciones y tampoco responderé a las descalificaciones. porque la persona que me descalifica, hay que ver si realmente esas descalificaciones van dirigidas a mí o a él. Es muy fácil. En su pantalla verán un botón derecho en la parte superior de la pantalla que pone apagar o una X en rojo. Cogen, apagan, pinchan sobre este icono y ya dejan de escucharme. Pero no aceptaré a vuestras descalificaciones, no aceptaré vuestras humillaciones, no aceptaré críticas que realmente no son constructivas. Y cabe resaltarles que no contestaré a ninguna de las tonterías que vayan diciendo por ahí. Porque yo tengo mi visión, acepto las críticas siempre que sean constructivas, acepto sugerencias, pero lo que no voy a aceptar ni lo que voy a responder son cosas llenas de banalidad. Querida audiencia, os dejo con esta música de este gran disco de esos jóvenes artistas de Guinea Ecuatorial llamado Mario X, cantada por Métrico y compañía, que nos van a deleitar en este programa. Es una pura realidad, querida audiencia, que se considere a los nativos y que no se considere a los guineanos. Pero es lo que hay, hasta el día en el que ellos mismos decidan mejorar o que el tiempo nos ponga cada uno en nuestro lugar y quizá podamos ver la realidad de las cosas. Pero esperemos que la gente sepan hacer críticas, sepan acompañar las críticas con las sugerencias y al mismo tiempo ser autocríticos, que se hagan la pregunta de que si hoy esos que están gritando y alzando la voz sobre el mal funcionamiento de las cosas, mañana cuando estén ellos ahí, si podrán responder a las exigencias del pueblo. No me refiero a estos artistas, no me refiero a la gente que realmente, me refiero a la gente que se consideran políticos hoy, que dicen ser, que dicen seguir una línea política, pero espero que realmente sean una verdad, que la verdad esté en ellos, pero como no esté en ellos, nos daremos cuenta que todo sigue igual, que seguirá un o sea, que el cántico será el mismo. Pues querida audiencia, este llamamiento de esa reflexión que hice ayer va acompañada del programa de hoy, que sepamos hacer autocríticas a nosotros mismos por si realmente nosotros estamos aportando algo por el desarrollo para la mejora de nuestros países. Si realmente aceptamos la crítica de un hermano, porque si sabes aceptar la crítica de un hermano, sabrás aceptar la crítica de una multitud. Si no eres capaz de aceptar la crítica de un hermano, el consejo de un hermano, no podrás escuchar al pueblo. Tu lucha no habrá servido para nada. No habrá servido para nada. Pero desde el momento en el que sepas escuchar a un hermano, aceptar críticas, sugerencias, no descalificar la opinión del otro hermano, del otro amigo, del otro compañero, tu lucha habrá valido la pena. Os dejo con esa reflexión y por aquí, hasta aquí acaba el programa del día de hoy.